Para todas las madres solteras tenemos una canción también. ¿Es tu mamá? Saludamos a la mamá que está por acá en el teléfono. ¿Cómo anda, señora? ¿Bien? La siguiente canción está dedicada para todas las madres solteras que la pelean día a día. Con mucho cariño y respeto. Esto dice así nomás, dale, vamos. Son para todos ustedes, muchas gracias. ¡Nos vamos! Estamos muy, pero muy agradecidos por tanto cariño, tanto respeto, la verdad. Estamos muy felices de estar acá junto a todos ustedes, gracias a cada uno de ustedes, a toda la gente que está por allá también. Le mandamos un saludo, le hacemos un fuerte aplauso a toda la gente que armó acá el escenario, a todos los asistentes, a la gente de los camarógrafos, a la gente de pantalla, iluminación, que gracias a ellos también sale todo perfecto. A nuestra sonidita también, a Joseph, a Benja que está por allá también, a Rafa, a nuestro chofer Andresito que está por ahí también. Y a Juanchi de Beat Machine, filmaciones y fotos y todo. Vení, Juanchi, vení. Vení, vení, acércate. El grito de las chicas para Juanchi y trofeo. Miren que lo que estamos filmando sale para todo el mundo, ¿Dónde está la gente presente esta noche? Ven con las manos, ven arriba. Y la siguiente canción dice así nomás. Las noches me traen recuerdos de aquel amor mío. Y estando solo él, y no puedo conciliar el sueño. Las palmas arriba, las palmas. Quisiera que estés a mi lado. ¿Para qué? Que no te he olvidado. Y que por más que me llame, todo será malo. No, no, no, no, no. Sé bien que tienes otro a tu lado. Y que por se escucha, a ver. ¿Cómo olvidarme? Con Marilín, con Marilín, con Marilín. Si desde mía y yo fui feliz. Con Marilín, con Marilín. Las palmas arriba. Recordando viejos tiempos, con esta cumbia romántica y testimonial, al mejor estilo de la agrupación Marilín, claro que sí. Una vez más, esto dice: sé bien que tienes otro a tu lado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por recibirnos con tanto cariño. Será hasta la próxima. Nosotros nos vamos. Chao. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Los aplausos son para cada uno de ustedes. Chao, gracias. Que viene el saludo, el aplauso. Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, eres tan mala flor que crecía. 12 años en la escuela. Para se la vea más. Muchísimas gracias, gente. Bendiciones para todos. Nos vamos, pero con palmas arriba, las palmas. 4 horas se demora, quemado. Secando de las lágrimas, su conocida la encontraron en una. ¡Vamos! ¡Oh! Sin vida, tirada. ¿Cómo es que? más arriba, vamos. Muchísimas gracias por tanto cariño y respeto. Momentos hermosos que vivimos acá en Chile, que quedarán por siempre en la retina de nuestro corazón. Una vez más, esto dice... Su conocida la encontraron en un gran... ¡Gigal! ¡Cómo! Sin mirar, ni nada... Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Gracias. Los queremos mucho. Los aplausos son para todos ustedes.